hiriendo mi felicidad. Me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Las huellas de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo en que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima del orgullo. Me voy con otro amor el corazón. Me marcho, seguro de que te olvide, pues no estoy. Las huellas de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo en que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Las huellas de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo en que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Me voy, pero te llevo dentro de mí.